Reunidos todos esa tarde, Señor, dijiste a tus amigos, no tengan miedo, no se turben, su corazón no se acobarde. Ardientemente deseaste comer la Pascua con nosotros, dejando en ella la memoria del sacrificio de tu carne. Hacemos esto en tu recuerdo, partiendo el pan fraternalmente, mientras tu muerte proclamamos y crece el ansia del regreso. A ti, Jesús, que nos dejaste tu cuerpo y sangre en testamento, la Iglesia toda.